en Clave de Jazz. Saludos, queridos amigos, oyentes de este puesto programa, Clave de Jazz. Ya sabéis que mi nombre es Paco Alcaraz y este es el cuarto programa en nuestra nueva andadura aquí en Radio Esperantia. Saludar de aquí a mis compañeros, Fran J. Saavedra de Confusión, Juan Luis Pérez de La Casa del Ratón y José Antonio Martínez Ponce de Black Soul, que desde aquí intentamos llenaros vuestro espacio de buenos momentos y de buena música. Vamos a comenzar con un grupo conocido, muy conocido, pero no tan conocido en esta faceta que os voy a poner a continuación. Thank you. Jazz Nights, and we're live from the Cool Jazz Cafe. Como habéis podido adivinar, eran los Kool & the Gang, y esto era una improvisación jazzística incluida en un LP suyo del año 2004 llamado The Hits Reloaded, los éxitos regrabados. En este LP pues colaboró gente como, entre otros, los gran Jamiroquai, y también gente también como Lisa Stansfield o Lauryn Hill. Vamos a continuar con otro intérprete, guitarrista italiano, arreglista y compositor. Se llama Alessandro Magnanini y el tema Open Up Your Eyes. Cuando oigáis este tema, os va a recordar mucho el sonido y los temas de Shirley Bassey. En Clave de Jazz, el sonido de la improvisación aquí en el aire. Esto que ha sonado es del guitarrista Alessandro Magnanini, la cantante era Jenny B y está incluido en un LP llamado Some Way Still I Do del año 2009, y más tarde os pondré otro tema del mismo disco. Vamos a continuar con un LP recopilatorio del año 2008 llamado Jazz Lounge, y nos vamos a ir con blues, con el órgano Hammond B3 y con Rick Craig. Continuamos con un trompetista y vocalista llamado Jeff Cascaro, de origen alemán, el cual tiene 3 trabajos en el mercado, el último salió del año pasado, pero os voy a poner algo del año 2006 que se llamó Soul of a Singer, y hizo una versión de un tema del mítico Lionel Richie, aquel Love Will Find a Way. And no one seemed to care. Are you trying to find the beginning? Something just to hold on to. Don't you worry, love will find a way. Is it hard, this life you're living? Does the world seem so unkind? Don't you worry, love will find a way. Some say we've lost our way. Some say the world has gone astray. But if you know where you're going, there's nothing you can do. 'Cause problems will come and they will leave you. The world will try to deceive you, and the truth will always be in your soul. Bueno, y esto es el preludio de lo que viene a ser nuestra sección, el clasicazo. Hoy he elegido un tema del gran músico y compositor Lalo Schifrin, de origen argentino, nacido en Buenos Aires. Y el tema, como os decía, elegido se llama The End of the Rainbow, de la banda sonora de la serie Mannix, que grabara ya por el año 1968. Así que os dejo con esta maravilla del gran compositor arreglista Lalo Schifrin. Thank you. radio convencional, este no es tu programa, donde el jazz es la clave. Continuamos tras este clasicazo con una intérprete de Houston, Texas. Su nombre es Renee Olmsted, una chica jovencita de 23 años que se ha dedicado, entre otras cosas, a ser actriz y cantante. El último trabajo que hizo en el año 2009, llamado Skylark, el tema que os voy a poner se llama Loverman y suena así de bien. Don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something that I've never had. I've never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? Oh, the night is so cold and I'm so alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, oh, nobody to love me. Love a man, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. You'll make love to me, strange as it seems. Someday, someday we'll meet. You'll dry out my tears and you'll whisper sweet little things in my ear. Hugging and a kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, where can you be? Love a man, oh, where can you be? René Olmsted recordándonos la mejor época del estilo de música de, por ejemplo, Nina Simone. Vamos a continuar con un trompetista, el gran Greg Adams. El último trabajo realizado el año pasado, 2012, tenía el título East Bay Soul 2.0 y el tema que os voy a poner es el corte número 3. Se llama To Catch a Thief. Decir que el gran Greg Adams está acompañado por un conjunto bastante bueno, por decirlo así, de viento metal, bastante concurrido, y lo vais a notar en cuanto empecéis a oír este tema en concreto. Sí que es verdad que ha trabajado con gente como, por ejemplo, los Rolling Stones, o también gente también como Santana. Así que no me enrollo mucho más y os dejo con Greg Adams y este Caza o Pilla al Ladrón. Ayer hubiera cumplido 96 años Ella Fitzgerald, y concretamente vamos a hablar ahora mismo de una niña, entonces, cuando lo grabó, porque tenía 13 años, natural de Canadá, de Montreal, hablamos de Nicki Janowski. Y esta chiquita, con 13 años, grabó en el año 2007, dentro de un álbum del sello Verve, un precisamente álbum recopilatorio con temas covers o temas de que había cantado Ella Fitzgerald, y Nicki con 13 años cantaba este Airmail Special. Come and you wanna go home. Mama look at boo boo day, shut your mouth, go away. Mama look at boo boo da, hush your mouth, go away. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Hi, hi, hi, hi, did you di da? Hi, hi, hi, hi, did you di da? Entra en el maravilloso mundo del jazz y sorpréndete. sorprendente nuestro pequeño homenaje que le hemos hecho a Ella Fitzgerald con esta, vamos a llamar así, niña prodigio, Nicki Janowski, que ya veis lo que llega a hacer. Y entonces, como os digo, tenía 13 años, ahora tiene 19. Continuamos con un grupo que se llamaba Paradise Code. De este grupo decir que no se conoce mucho más que el disco que os voy a poner a continuación, el tema del disco que voy a poner a continuación. Se grabó en el año 2000. Este grupo, solamente lo único que os puedo decir es que los que formaban, por decirlo así, la cabeza del grupo eran Steve Van Nackel, que era lo que era el bajo eléctrico, y lo que era también Richard Bull, que era la guitarra acústica. Este trabajo, como decía, se llamaba One Summer Sky, y os voy a poner un tema que se llamaba World at Your Feet, que precisamente la que canta se pone aquí que se llama Bernita Bull, así que intuyo que debe ser la hermana de Richard Bull. Thank you. Es una pena que después de este trabajo que se grabara ya por el año 2000 no se sepa nada más de esta gente, de Van Nagel y de Richard Bull, pero os puedo decir que a mí es un disco que prácticamente lo he oído entero y es para mí fantástico. Vamos a continuar con otro tema del disco de Mañanini. En este caso es Liam McCahan el que interpreta un tema llamado Living My Life, que tiene, si os podéis dar cuenta, clara influencia bachariana o bacariana, vamos a decir Bacharach, de Bar Bacharach. Si no, cuando lo escuchéis os vais a dar cuenta. Living my life, the world is just a crap game we're playing now. Over the years, wiping the tears away, love. Counting the days till you walk by and hold me forever. Thinking about the higher price you pay is up to you. So love won't last forever, and you're really going nowhere. But the clouds seem far away in the time we spend together. Living my life, watching the days disappearing behind me. Can you do? It's just a game, but the rules are unspoken. Walking around, feeling the breeze and the glow of the moonlight. Suddenly clear, the higher price you pay is up to you. So love won't last forever. The clouds seem far away, and the time we spend together, so love won't last forever, and you're really going nowhere. But the clouds seem far away, and the time we spend together. Watching the days disappearing behind me. What can you do? It's just a game, but the rules are unspoken. The rules are, the rules are unspoken. Y vamos a cerrar la edición del programa de hoy con un guitarrista llamado Chris Stranding, que en el año 2008 hacía un trabajo llamado Love and Paragraphs, y el tema elegido se llama Liquid Soul. Daros las gracias por estar ahí, despedirme, gracias, como decía de nuevo, y hasta la próxima edición de vuestro programa En Clave de Jazz. Thank you. Thank you.